Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, el 9 de julio. Tenemos que recoger una información, bueno, porque nos lleva a hablarles de una nueva intervención por parte del Grupo de Rescate de Montaña en nuestra localidad. Una triste intervención porque finalmente, bueno, pues tuvo que procederse a retirar prácticamente el cadáver de una persona que había fallecido en un accidente. El Grupo de Rescate de Montaña recuperaba y trasladaba el cuerpo de un ciclista en la jornada de ayer, fallecido tras caer de una altura de unos 40 metros cuando hacía una ruta en el puerto de Las Palomas y circulaba por la carretera Grazalema-Zara en dirección a esta última localidad. Ocurría a la altura del kilómetro 77 en una curva cerrada cuando caía por un terraplén y chocaba con un muro de piedra y seguía cayendo hasta el fondo. Poco después de la una del mediodía se alertaba a los bomberos y se activaba el grupo de rescate de montaña para proceder ya a lo que sería el traslado del fallecido desde ese lugar. Nosotros que vamos a hablar de esta actuación con el responsable del Grupo de Rescate Montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una intervención que tuvo que efectuarse, ¿no?, en la jornada de ayer, el traslado pues prácticamente ya del cuerpo, ¿no?, de esta persona que había fallecido. Bueno, a nosotros en principio nos avisan de que había un accidente de un ciclista que estaba descendiendo lo que es el puerto de Las Palomas hacia Zara, y en una de las curvas había salido por lo que es el talud de la carretera y de aquí había caído el terraplén. Nosotros nos dijeron que estaba herido y que los servicios sanitarios requerían nuestra colaboración para poder subir el cuerpo, lo que es el herido, hasta la carretera, ¿no?, para trasladarlo a la ambulancia, ¿no? Ya por el camino nos informaban que parece que había bastantes posibilidades de que hubiera fallecido, ¿no? Aunque los servicios sanitarios no habían bajado el barranco, pero sí bajó algún miembro de la Guardia Civil y parece que le dio la impresión de que estaba fallecido, ¿no? Cuando nosotros llegamos allí, lo que hicimos fue descender a intentar socorrerlo y efectivamente nos encontramos que estaba fallecido, y ya lo que tuvimos que hacer es el traslado del cuerpo hasta lo que es la carretera. O sea, que se puede decir que vosotros, el grupo de rescate, fuisteis los primeros, ¿no?, que pudisteis acceder hasta ese lugar donde se encontraba la persona accidentada. Bueno, primero llegó un senderista que iba andando por la carretera, que fue el que lo vio caer, ¿no? Fue este hombre de Grazalema, bajó y vio que, bueno, él todavía, cuando dio el aviso, al parecer todavía mantenía algo de respiración, porque él dijo que estaba vivo. Y este hombre ya llegó a la Guardia Civil, se hizo cargo, que fue la que, y el servicio, llegó el servicio sanitario de Grazalema y la Guardia Civil al mismo tiempo, más o menos. Fueron los que se hicieron cargo de él. Bajó un guardia civil a donde estaba, y este guardia civil parece que fue el que confirmó que había dejado de respirar, que fue la noticia que nos llegó a nosotros por el camino cuando íbamos hacia allá, ¿no?, desde Uric. Efectivamente, nosotros cuando llegamos estaba fallecido. Nada, en estos casos pues ya el servicio sanitario certificó el fallecimiento arriba en la carretera. Claro. Y vosotros, bueno, pues tuvisteis que proceder a lo que es la retirada, ¿no?, del cuerpo desde esa localización, un terraplén de gran desnivel, ¿no?, con el ascenso en camilla de montaña. Sí, que aquello era la zona quizá que tiene el talud más alto, el precipicio más grande en el puerto de Las Palomas, ¿no? Es un muro de piedra, el muro tendrá, no sé si 15 metros, pero claro, la inercia misma de llevaba el ciclista le hizo que saliera como volando, ¿no?, como catapultado. Lo que impresionaba al llegar arriba era lo lejos que había llegado, no hacia abajo, ¿no? Seguramente bien botó una vez que cayó, o bien directamente cayó allí. La bicicleta estaba más cerca de lo que es la carretera, pero él estaba bastante lejos. Y claro, el accidente es que aquello era mucha altura, una zona de piedra, unas piedras muy vivas, ¿no?, con muchas aristas y demás. Claro, era un accidente bastante grave como para ocurrir lo que finalmente sucedió, ¿no?, que falleciera. Entonces, que nosotros llegábamos, nosotros lo vimos desde el primer momento que estaba fallecido, y lo que hicimos fue el traslado hasta la carretera. En la carretera estaba la ambulancia, el helicóptero estaba en Grazalema, y nada, los servicios sanitarios, que son los que a fin de cuentas tienen que confirmar el fallecimiento, fue al instante, ¿no? Le hicieron, estuvieron mirando el pulso y demás, estaba fallecido. Claro. La nota de prensa que nos hace llegar el Consorcio Provincial de Bomberos se indica que era un varón de 34 años, que circulaba, ¿no?, en esa dirección. Tú nos has comentado cómo, en qué consistió la intervención del grupo de rescate, pero no sé si se sabe la procedencia, ¿no?, porque sí que se está apuntando que era de Sevilla, pero bueno, confirmado no tenemos nadie en que no lo confirme, ¿no? Sí, al parecer, ¿no?, era procedente de Sevilla. Venía solo, parece que el coche no tenía diagonal. Suele ser una ruta muy frecuente, los ciclistas que vienen de esa zona, ¿no?, que dejan el coche en diagonal y entran por la carretera del Pantano de Sara, suben o bien por la zona de la Ribera hasta Grazalema, luego bajan Las Palomas, o suben Las Palomas, o incluso algunos entran por la carretera de Sara a Prado del Rey, suben lo que es el Boyar y bajan Las Palomas, ¿no? No se sabe el recorrido que hizo, lo que sí es cierto que iba bajando y que la curva, en una curva muy cerrada, no fue justo en la curva, parece que la curva la consiguió dar, fue en la salida de la curva donde bueno, no consiguió controlar seguramente le derraparía la bicicleta y no consiguió, y se dio con los malacones y cayó al vacío. Claro. Esta ha sido una de las últimas intervenciones que, bueno, pues tristemente ha tenido que realizar el Grupo de Rescate en Montaña, pero no sé si ha sido la única, ¿no?, porque también recientemente, bueno, pues se han llevado a cabo, ¿no?, otras intervenciones. Lo comentábamos en su día, el salir del confinamiento pues iba a aumentar también el número de personas que llegaban a la sierra y demás, y podía provocar también, bueno, pues que hubiera un aumento, ¿no?, de actuaciones por parte del Grupo de Rescate. Sí, bueno, lo que hablamos, no era de esperar, ¿no?, que ya en esta fecha, ¿no?, después de haber estado, bueno, pues todo el mundo confinado en su casa, porque la gente aprovechara para las distintas actividades, ¿no?, que se pueden hacer en la montaña. La verdad que la información que tenemos es que, por ejemplo, en Garganta Verde es continuo, ¿no?, el trasiego de gente que hay, ¿no?, de empresas de turismo llevando gente, en Buitrera está pasando lo mismo. Y bueno, nosotros allí, el tiempo que estuvimos en las labores estas de rescate, no dejaron de bajar ciclistas, ¿no? O sea que la sierra está llena de gente, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha dicho tantas veces, más gente, más posibilidades de accidente. Claro, simplemente por eso, ¿no? Porque la afluencia es mayor. ¿Cuánto tiempo se duró en realizar esta intervención de la que hemos estado hablando? Nosotros nos avisaron a las 12 y regresamos a las 14:30 aproximadamente. Unas 2 horas y media, creo, fue lo que echamos lo que es el rescate. No fue mucho tiempo, porque ya digo que nosotros lo que hicimos fue el traslado más o menos horizontal, fuimos buscando una zona donde pudiéramos acceder a la carretera sin tener que montar equipos de cuerdas y demás, pero el tiempo total fue, incluido el traslado, hasta desplazarnos del Parque de Ubrica hasta allí, el regreso, vamos, unas 2 horas y media. Y se tuvieron que necesitar 6 efectivos, 6 bomberos, ¿no?, del grupo de rescate para realizar, ¿no?, ese traslado. Sí, fuimos 6 bomberos en 2 coches, en dos vehículos todoterrenos que tenemos a nuestra disposición aquí en el Parque de Ubrique. Muy bien. Pues son los datos, ¿no?, de esa intervención que, como decíamos, se llevaba a cabo en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, por parte del grupo de rescate de montaña de los bomberos de nuestra localidad. Carlos, ¿qué más podemos decir sobre este asunto? Pues la verdad es que poco. La verdad es que siempre, hombre, se entiende que los ciclistas tienen todas las precauciones del mundo, lo es los descensos, que hay veces que se los encuentra uno y van de aquella manera, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que la bicicleta es como una moto, la protección que lleva el cuerpo es mínima, y si encima es una caída de esta altura, pues al final lo único que te pueden encontrar es lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, sobre todo que tengan precaución, ¿no? Y que bueno, pues en este caso, ya ves, un chaval joven que vino de Sevilla aquí a la sierra a hacer una actividad sana y deportiva, y mira cómo terminó, ¿no? Lo que piensa todo el mundo es que iba más rápido de lo que debería, ¿no? Y bueno, y que la curva, pues, le faltó carretera en la curva. Eso suele ocurrir siempre que se está circulando, ¿no?, en zonas de carretera así de montaña. Entonces, con una bicicleta no hay protección ninguna. El casco en este caso no le sirvió de nada, porque la caída fue tan grande que en estos casos ya no sirve de nada. Y el accidente, pues se puede, este tipo de accidentes se pueden evitar teniendo precaución, no hay otra. Claro. Una lástima, la verdad es que sí. Nos quedamos con los datos, ¿no?, que es lo que nos interesa a la hora de difundir la información de este tipo de accidentes. y agradecemos a Carlos Chacón, responsable del Grupo de Rescate en Montaña, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Carlos, muchas gracias por informarnos. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.